soy afortunado, ya que pocos la tiran. A mí la paz de Santa Rosa me fascina y no la cambiaría por edificios y bocina. No me gusta el lío, ni los puteríos, no, no, no me interesa un desafío. El único combate que anhelo ganar el mío. Voy a vencer mi miedo y pensamientos nocivos. Capaz no sea el orgullo familiar, pero me quieren por mi manera de ser natural. Tengo valor, más que nada sentimental. La abuela siempre inculcó que no importaba el material. He estado obsesionado con el resultado y entendí que no sirve estar enojado. Le hago mimo a los problemas, agradezco lo malo. Ya no me enfado si algo no es de mi agrado. Trato de ser comprensivo y no juzgar sin razón. Fallas he cometido, nunca omito un error. Si encuentro motivos me disculpo de corazón. Perdonar y pedir perdón es dar y recibir amor. Todos tenemos conflictos, pero está en nosotros mismos y abandonarnos y dejarnos caer. Sufrí por una mujer, o soy consciente de que lo único que hay para perder es el regalo de ser. No soy más que un triste caminante, pensante, a veces ahogado en el presente. Por más que un día me exalto, la serenidad falte. No, prometo no perder mi norte. Están en tropa con la intención de buscarme, encontrarme, reconocerme y no abandonarme. Chupando cada cable para no desconectarme de lo que siempre fui. Nadie podrá cambiarme, no. Nadie podrá cambiarme, no. Ya no me enfado si algo no es de mi agrado. Lo único que hay para perder es el regalo de ser. Perdonar y pedir perdón es dar y recibir amor. Y no soy más que un triste caminante, no. No soy más que un triste caminante, pensante, a veces ahogado en el presente. Por más que un día me extraño, la serenidad falte, no. Prometo no perder mi norte, está mi tropa con la intención de buscarme, encontrarme, reconocerme y no abandonarme. Chupando cada cable para no desconectarme de lo que siempre fui, nadie podrá cambiarme. 28 minutos pasaron de las 7 de la tarde, continuamos en La Vuelta al Dial por Radio Municipal Santa Rosa. Estamos escuchando un temazo para mí, tema Iken, Caminante, por la banda Que Esto Que Lo Otro, Que Esto Que Lo Otro. Que Esto Que Lo Otro. Qué bandita, ¿eh? Y están acá en piso, bienvenido. ¿Cómo anda Colo y Agustín? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, todo tranqui. Por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, y están a pleno, lo charlábamos fuera del aire. Bueno, también lo veníamos viendo en las redes sociales. ¿Por qué doble fecha? De ahí pegadita, encima 12 de agosto por un lado, estreno de nuevo tema, Keep Walking. Y después el 19 de agosto, con la, todo. Con la todo presentación ahí en el showcase, ¿no? Sí, de una. Tenemos ahí, bueno, el 12 de este viernes, cae, ¿no? Sí. El viernes. Sí. Bueno, sale Keep Walking, que es uno de los temas que va a dar inicio a una seguidilla de tres. Que, bueno, va a ser el primero con el que vamos a arrancar. La idea es hacer los tres. Con videos, con videoclips. Y bueno, el viernes sale el tema en todas las plataformas. Y el videoclip en YouTube. Así que ahí estamos. Qué grande, manijas. Sí, olvídate, me imagino. ¿Cómo surge esto de Keep Walking? Leí algo por ahí de un nuevo camino, ¿puede ser? Sí, sí. Medio que siempre estamos... renovando el camino, es como que sí, sí. Van pasando los años y le van pasando cosas a cada uno y van mutando los chicos también musicalmente. Sí. Y bueno, por ahí eso sería el nuevo camino, como apuntar más a un sonido ya desde antes de producir un tema, que por ahí antes no lo hacíamos. Y también la manera por ahí de presentar los temas que veníamos haciéndolo en EP o discos, y esto van a ser singles, tres singles, sí, lo tenemos pensado así. Qué bueno. ¿Y cómo los agarró la pandemia también, no? Porque pensaba eso en el Keep Walking, ¿cómo lo vivieron ustedes también? Sí, bueno, las letras son bastante de esa época. Las escribimos, me acuerdo, Cuando recién estaba todo raro, sí, como que sí. se podía nada. Salir, pero no se podía claro. salir. Nosotros no íbamos al campito del barrio porque ahí no te paraba la gorra, nada. Uh-huh. Y bueno, y sí, fue por ahí, yo con el Cangre, que es el otro rapero de uh-huh. la banda, en esa época éramos vecinos. Entonces, bueno, era como el salvavidas ahí, juntarnos a... Ya sea hacer música o... Sí. Pero era con el único amigo que te podías ver ahí porque estábamos claro. cerquita. Sí. Y sí, la pasamos un poco así como todo, mal, bien, por ahí reinspirado, por uh-huh. ahí no quería hacer nada. Totalmente. Fue duro. Uh-huh. Pero bueno, sirvió para componer ahí un par de temas, me imagino también, o para empezar a, no sé, a idear, a cranear algo, imaginar, no sé, en esa época, no sé, ¿no? Como un futuro... incierto, quizás, me imagino también con ustedes que son del palo de la música. Sí, a la distancia hicimos dos canciones que, bueno, una es parte del último disco que se llama Actitud Artesanal, la canción. Así es. Bueno, y el 19 van a estar en el Showcase presentándose a sí, pleno. Sí. Vamos a estar ahí, bueno, presentando Keep Walking. Sí. Que ya lo hemos tocado igual en vivo, pero esta va a ser ya con el tema afuera. Y con el público ahí agitando. Claro, sí, que es lo más lindo. Total. Y bueno, va a venir Pasá que hace frío, una banda de unos amigos de América, uh-huh. Que también es un rapero con banda y él también canta uh-huh. bastante lindo, así que... Sí. Va a estar buena ahí la mezcla de las dos banditas y que más o menos... tenemos estilos similares en algún punto, eso uh-huh. está bueno. Sí, sí. ¿Y cómo vienen con el tema de los ensayos? Bien. El jueves se ponen de acuerdo, se pueden juntar. Bien, yo por ahí me meto en interna de la banda, viste, calle ese señor, no pregunte. Estaba todo mal. Bien. Todo mal. Ya salimos del aire. Sí, no, lo que se puede, últimamente dos por semana, por ahí metemos. Esta semana capaz que uno y medio, me parece. Sí, sí, sí. Uno y uno sin mí. Sí. Y uno sin que yo no voy a poder. Pero nada, sí, venimos metiéndole. Tratando de llegar bien, porque también tenemos ciertas cosas preparadas, tenemos invitados, claro. Entonces ensayar con el invitado, tenemos unas sesiones camaleónicas en YouTube, uh-huh. se llaman así, que son tocadas, pero por máquinas, me sale decirlo. Uh-huh. Sí, batería con batería electrónica. Y, claro. Sí. Y bueno, en el show va a estar ese momento también. Vamos a sacar las máquinas y lo vamos a hacer como lo grabamos, digamos. Sí. Y bueno, entonces como que ensayar por varias áreas, digamos. Pero, sí, totalmente. Veía ayer que, bueno, justamente fue el día de la lucha por el río Atuel. Me gustó mucho ahí el video que subieron cuando estuvieron en Cosquín, ¿no? Sí. Así que están comprometidos ahí a pleno con nuestros recursos hídricos, en este caso con el Atuel. Y sí, es antinatural, o sea, te cortan el río y sabemos que es un recurso que es importante para cualquier ciudad, para cualquier provincia, y sí, cómo no implicarse uh-huh. Dentro del lugar de uno. ¿Cómo fue la experiencia ahí en el Cosquín? Nada, estuvo mortal. Sí, fue... También ganaron, vamos a decir, el pre-Cosquín 2020. Sí. Eso también... Eso no llegó allá. Claro. Eso también estuvo re bueno, lo que se generó, una cantidad de gente había allá en Pico, no me acuerdo, en las vías, se hizo por ahí. Sí, ¿no? Sí. Esa movida estuvo re buena también. Uh-huh. Las bandas de acá están todas re zarpadas y... Sí. Bueno... De ahí nos tocó que ganamos ese pre-Cosquín y nos fuimos para allá. Y bueno, también la experiencia re linda, aparte estar con bueno, nosotros somos todos primos, juntos. Así, con tus amigos, con tus familiares. Viendo las mejores bandas del país. Sí, claro. Y encima tocamos. Completo. ¿Y qué decía el público, no? Porque, o sea, vuelvo un poquito con esto del Río Tuel, que ayer, viste, que pasan tantas cosas que por ahí uno se olvida. Y decía, qué copado que una banda de acá primero llegue al Cosquín, ¿no? Mal llamado del interior, que yo no estoy de acuerdo con cuando nos llaman del interior, pero bueno. Y encima que tengan o que hagan visible esta lucha también por el Río Tuel, ¿qué sensaciones le generaron al público? ¿Se copó ahí? ¿O le llegaron comentarios, che, mirá, esto está pasando en La Pampa, qué bueno que una banda, en este caso con ustedes, de rock, lo haga público, ¿no? Sí, no, sí. Había mucho público de acá, ¿viste? Gente, sí, familia, más que nada, que uh-huh, fue, y bueno, y gente que iba al Cosquín y de acá de la provincia, y nos fue y nos acompañó en ese momento, y bueno, todos, claro, se sabía de esa lucha, sí. Y allá, a mí lo que me pasó a mí es, sí, impactante estar en Córdoba, donde corre tanta agua, viste, y tanto río, y bueno, y acá es otra realidad, otro, claro, panorama, sí. Chicos, y también tienen una gira, o estuvieron de gira. Hicimos una mini girita. Una girita, sí, había ahí en el Instagram. De un fin de. Sí, por el oeste bonaerense. Sí. Y también tuvimos una grabación en un estudio en el barrio de Boedo, también en Capital. Uh-huh. Sí. Y en junio estuvieron con Los Espíritus también, a pleno. Sí, sí, también salió esa, sí, sí. Qué bueno que digo, ¿no? Después de todo este parate de casi dos años de pandemia, bueno, puedan volver a los escenarios también. Sí, olvídate, que se pueda volver a tocar y que ya ni se te cruce por la cabeza, che, protocolo, no, mesa. No, por favor, es como por que favor, joya, te lo pido. Se extrañaba el pogo, viste, estar, sí, ahí compartiendo. Sí, estar normal, estar tranquilo, no perseguirte, no, sí, el barbijo, es una paja. Sí, ayer justo hablamos de eso, de cuando apenas abrió, tocar en lugares donde la gente está comiendo, viste, y es medio incómodo, los silencios, es escuchar los cubiertos, es claro, medio, sí. No, las mesas la bajan, las, sí, mesas, sí, la bajan. Olvídate. ¿Cómo ven al rock actualmente? Digo, no, porque está, no sé si decirle música nueva, pero está mucho en boga el trap, por ejemplo, colaboraciones entre artistas, que también está buenísimo, ¿no? No sé, algún tango quizás cantado con alguno de los chicos traperos. ¿Cómo lo ven ustedes de ese lado? Y como, ¿viste? Como que ya el rock no identifica, para mí, ¿no? Como un género musical, porque lo que vos decís, se incluye tanto el trap como el rap mismo, o muchos géneros, pero no sé, que forman parte de un mismo, no sé, movimiento, por así, claro, decirlo. Uh-huh. Sí, y un rockstar ahora es el Wos, ponele. Claro, Sí, yo pienso que genial. Sí, olvídate. Porque antes era como más conservador esa cosa, ¿no? Uh-huh. De ese lado del rock. Y sí, que le den lugar al rap también. Antes era rebardeado. Sí, como marginado época. También, ¿no? Era, sí, como, sí, que sí. No entraba, ¿viste? Sí. Ah, sos yankee, sos... Sí, sí, claro. Como si el rock lo hubiese inventado el Che Guevara, o, sí, no sé, Martín Fierro. Claro. Pero nada, sí, bueno. Y nada, eso. A lo que iba, que muta una banda, los gustos de la gente, lo que hace la gente. No puede estar... o sea, el que es músico no va a poder crear... siempre la misma música, un día, bueno, se va a aburrir, va a querer dejar de hacer rock y hacer otra cosa, ponerle, sí, hablando, sí, sí, del rockero, qué, uh-huh, sé yo, y así con todos. Tal cual. ¿Qué, si me tuvieran que describir en alguna oración, lo que ustedes quieran, de los inicios, cuando arrancaron, todo lo que fueron pasando, llegar hasta a un Cosquín, ¿no? Ahora con temas ahí por lanzarse ya el... ¿Qué estamos? ¿9? ¿El 12? 12. No les quiero meter presión, ¿eh? El 19, presentándose en el showcase, ¿no? ¿Qué si pudieran describir algo, ¿cómo lo viven? Manija, creo yo. Sí, siempre fue juntarnos a divertirnos, pasarla bien. Y, que esa es la clave también, sí, no perder eso. Claro, nunca, obvio que nunca imaginamos estar en Cosquín y... Ni, o sea, lo hicimos para, sí, para salir a tocar por acá, y juntarnos y divertirnos, eso, somos familia prácticamente y, uh-huh. y así lo vivimos desde los primeros veranos que nos juntamos allá. Qué bueno. Después del 19, ¿qué se viene? ¿Más giritas? ¿Giras? Después del 19, no, estamos muchas a confirmar por ahí, ¿no? Claro, sí, sí tenemos. Hay una que ya la confirmamos, me parece. No sabía nada, sí. En septiembre sé que tenemos. ¿En Tuay? Con Catalina Tom, sí. En por septiembre el día con de la Catalina primavera. Tom. Voy anotando. Esa fecha, no sé si ir. Está hablado, no sé si está confirmado, pero. Claro. Nada que ver. El otro día entró uno al negocio y me dice: toca con Catalina Toma ahora. Así que yo creo que está confirmado. Vos por la duda, no, sí, ponele. Bueno, ¿a dónde voy? Claro, sí, fue como que, sí. Pero, qué bueno que me avisas. Claro. Está muy bien. Bueno, yo lo agendo por las dudas. Después, bueno, miro ahí en el Instagram de usted a ver qué fecha es. En este momento, digo, ¿cómo evalúan el rock pampeano? ¿En qué posición estamos a nivel nacional? ¿Y cuáles fueron sus influencias para ser hoy banda de rock? El nivel para mí acá en La Pampa es genial. Yo disfruto mucho de bandas Ajá. de bandas pampeanas. Y no nos cuesta llegar, eso sí, porque lo vemos. Como uh-huh. bandas como Catalina... Claro, que vos decís son bandones, claro. sí, no tiene sí. nada que ver con el nivel de la banda. Sino ¿Y a qué se debe eso para usted que cuesta llegar? Y está centralizado en Buenos Aires, claro. Todas las bandas que quieren lograr algo, me sale decir, pero... sí, romper ese espejo. Se van para allá, claro. Sean de donde sean. Hay pocas bandas que vos digas... estos son reconocidos, les está yendo re bien y son de, no sé, Entre Ríos. Claro. No pasa, se van a Buenos Aires y bueno, yo creo que ahí deben estar, hay más otro movimiento, están uh-huh. los contactos, no sé qué es. Uh-huh. Pero después, musicalmente, no hay nada que envidiarle. Así, totalmente. ¿Y influencias así de a nivel nacional que tuvieron como para formarse? ¿O? Y ahí estamos divididos. Claro, sí. Y nacional, sí, yo siempre del rock nacional. Bueno, veo ahí La Renga, Divididos. Qué sé yo, bandas de reggae en mi caso. Claro. Sí, no, yo fue más el rap. Y más cuando me llegó el rap en español, ahí fue como encontré mi música, digamos. Sí, uh-huh. la que me gustaba a mí. Yo creo que ahí como que con todos esos estilos distintos lograron fusionar de lo que es hoy, que esto, que el otro. Sí, la verdad sí. es... No, yo diría que no es solo rock, sino que es un poco de todo, diría uh-huh. yo. Pues la verdad que es que tiene ese estilo único la banda. Sí, sí. Sí, yo no la definiría como una banda de rock. Claro, exactamente, sí. Qué sé yo, si igual la re-rockeamos, pero es como si, no sé si es una banda de rock así tradicional o, totalmente. Sí, le metemos un poco, siempre fue respetar el gusto de cada uno y nosotros cantar no cantamos, rapeamos, sí. y va surgiendo así, es como que muy orgánico, así como uh-huh, que el Lago tira un bajo y con eso ya armamos un tema. Como que va saliendo así, cada uno propone y el resto agarra o no. Es como... lo bueno es eso, que se puedan, digamos, ahí como complotar y poder hacer algo único, está bueno. De una, totalmente. Sí. Chicos, bueno, gracias por haberse acercado aquí a los estudios de la radio. Todos los éxitos para el 12 con Keep Walking ahí a pleno con el video. ¿Dónde lo filmaron? Díganle a la gente ahora que estamos al aire. Y fue filmado parte de alrededor de la laguna, en la calle y en la charlería también. A pleno. Mira, sí, a pleno. Siempre prestándonos ahí la charlería de Mauri Díaz. Sí, siempre dando lugar ahí. Sí. Bueno, esperar entonces el video el 12 y bueno, todos los éxitos, la mejor, toda la mer para el 19 ahí en el showcase ahí, a pleno. Muchas bueno, gracias. Gracias por el espacio. Las entradas para la gente por que favor, quiera, por favor. Bueno, están en venta en Locura Fans, Pampa Fértil, Tardis Grow, si no nos pueden escribir a nosotros o a la página de Rockearte también. Muy bien, excelente, a pleno. Entonces, ahí pasaba entonces que esto, que lo otro, que estuvieron aquí en los estudios de Radio Municipal. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Y nos vamos a ir, olvídate, con un tema de los chicos. Por supuesto, suena orgulloso. No te muevas, ya volvemos con más La Vuelta Tiene. Me ayuda tarde o temprano, quiero sentirme lleno. Piloteo el aeroplano, a pleno en el cielo. Veo tu pensamiento llano y yo no voy por atrás. Ni traiciono una mitad, traciendo sin tropezar. Tranquilo que al trote llegamos. Son los códigos que del barrio mamé. No más quería rapear, por eso no estudié, no sé si está bien. Yo así me siento bien, el único que sé hacer. A lo que mal le soy fiel. Soy de desear mucho algo si lo necesito. Mido mis palabras, que no se invierta lo dicho. Guarda con el karma que lo devuelve todito. Y el que cacho pica paga, lo sé desde chico. Orgulloso de lo mío, la cabeza agacha porque llovió. Va, estoy esquivando charcos. No me mires raro por estar naufragando. Solo estoy buscándome. Orgulloso de lo mío, la cabeza agacha porque llovió. Va, estoy esquivando charcos, no me mires raro por estar naufragando. Si solo estoy buscándome. Vengo del mate, del picadito en la calle. De tener que forzarme pa' jugar con los más grandes. Evitando los flashes, quien no sabe que no hable. Siempre supe que es más vivo el que logra callarse. Despacio y dulce, así me la vivo. En mi mente mis metas y por ellas sigo. No necesito...